Marciane, ¿qué? Bien, callo. Que saben de corte si nosotros somos el corte. Pego los pitos y la pala y nada con yupala, haciendo perreo para la discoteca. Está buena, pero en la cama ponte mala, te jalo del pelo como jalo la que está seca. Dale tu caca y vete pa' acá, después de darte gastamos plata en la cama. Me mata mientras fumamos de la mata, se meneó como Shakira, pero ese booty como pa' Malago, guaca, guaca, guaca. Dale tu caca y vete pa' acá, después de darte gastamos plata en la cama. Me mata mientras fumamos de la mata, se meneó como Shakira, pero ese booty como pa' Malago, guaca, guaca, guaca. La leche me la saca cuando el boxer me lo saca, y me saco uno después de darle guata, guata, uva, guata, bella, que la dejo perdida como fogata. Le doy de yapa, me hace hasta su papa. La tengo loca porque no tengo tío ni tata. Nosotros somos el corte y ustedes no lo son por más que tratan. Le damos rata, tata, pa' que no me hablen, tata. Tan maldito, yo nunca me quito. Guachita, se me lo rico, me estoy fumándome el pito. La callaste, la repito, sin preguntarle, me dice si vos. Si te portas bien, te hago la lipo. Dale tu caca y vente pa' acá, después de darte gastamos plata en la cama. Me mata mientras fumamos de la mata, se menea como Shakira, pero ese booty como pa' Malago, guaca, guaca, guaca, ja. Brr. Esto pa' que lo bailí, volémoslo y hagámoslo hasta que despairí. Después prende el feliz, si estás triste te pongo feliz. Dime si te pones la pose, quiero que yo me lo roce. No te hagas la que no se te doy después de grabar voce. Quiero que goce con el venoso que traje pa' voce. Bebé, fuma y tose, yo sé que te fascina la ketamina. No te hagas la mina, mi mamá me mima, pero tú me lo mamas y te trepas encima. Apáñame que voy pa' la cima y en la cama me domina. Te tiro la rima, yo te tiro la rima pa' que lo vele tú a la esquina. Los vecinos están bien, las vecinas en los carros que toca la bocina. Cuando te tire la rima, cuando te tire la rima, yo te tiro la rima pa' que lo baile toda la esquina. Los vecinos, la vecina, que los carros toquen la bocina cuando yo te tire la rima. Dale tu caca y vente pa' acá, después de darte gastamos plata en la cama. Me mata mientras fumamos de la mata, se menea como Shakira, pero ese booty como pa' Malago, guaca, guaca, guaca, ja. Dale tu caca y vente pa' acá, después de darte gastamos plata.